Bien, seguimos aquí en Por Nacer, por la 102.9 Radio Concepto Mendoza. Y ya tenemos a los invitados del día de hoy, a Darkange. Muy bien, aplausos. Gracias, gracias. Ahí está. Preséntense. Yo soy Hugo, baterista de Darkange. Yo soy Marcos, el bajista. El nuevo bajista. El nuevo bajista, nueva incorporación. La primera vez que va a salir arriba del escenario. Ahí está. Darkángel se presenta el 9 de abril en el Teatro Imperial a las 21:30. Tienen que hablar con las bandas junto a Alvear Oeste y tienen que hablar con las bandas para conseguir la entrada. Sí. Exactamente. Que creo que va muy bien la venta. Sí, ya nos están quedando muy, pero muy poquitas entradas. Y vamos a decir también de que es para que todo esto también es festejando 30 años. Festejando los 30 años de vida. Y el ángel sigue vivo. Y el ángel sigue vivo. Me encantó cómo terminaste ahí. No vamos a sacar cuenta ni preguntarle sobre sus inicios, todo eso. Pero está bien recordar a Rolly, que también fue parte de un ángel muy importante. Y dentro del heavy metal mendocino, porque estamos hablando de una de las primeras bandas. Hubieron algunas, como Metal Azul, por ejemplo. Pero Darkángel dio también una patada enorme para que esto se abriera de alguna manera. Y ya son 30 años. ¿Qué se siente 30 años, Hugo? Mucha nostalgia, muchos recuerdos. Y con todo lo que preparó el Monoco, con todo lo que son los videos y todas las cosas, que ha preparado, bien, va a ser algo muy, muy lindo lo que vamos a hacer. Van a haber sorpresas, entonces. Sí, cosas sorpresa que se vienen. Cosas que este se vienen. Este año que están festejando los 30 años. Exactamente. Emotivo, son 30 años, bueno, no es para menos. No, por supuesto. Aparte hay muy buen material, se va a ver algo de esto, de los 30 años justamente. Exactamente, va a ser un, desde los comienzos hasta lo que estamos ahora actualmente. Exacto. Actualmente, vamos a hablar de lo actual también, porque Darkángel, además de festejar los 30 años, presentan formación nueva con algunos integrantes. Exactamente. Que se van a presentar por primera vez en las tablas y lo tenemos aquí. ¿Vos lo presentarías? ¿Cómo lo presentarías? Y tenemos a Emanuel, el Monoco, en la voz, y acá a Marco. Una rotación. Una rotación. Exacto. El Monoco tocaba el bajo, fue a la voz y entró el Marco. ¿Se pensó en algún momento que el Monoco siguiera en el bajo y vos cantara negro como en tus inicios? Yo creo que sí, que lo hablaron. A ver. ¿Pero mete coros o no? Sí, sí. Algo así. ¿O no, Marco? Le han dado su pequeña oportunidad. Sí, exacto, hace lo que se puede. Bien, bien. ¿Y cómo, a ver, cómo fue que llegaste a Darkángel? A Darkángel llegué hace... Hace mil años. Hace muchos años. Era un preadolescente. Un niño. Un niño, claro. Claro, y bueno, y teníamos, viste, influencias acá de parientes que eran metaleros y bueno, y acá en Gutiérrez, Arcángel en esa época, también en los 90. Claro, 90 y tanto. Claro, te convocaba y nada, sacaba chapa, ¿no? ¿Vos eras un pibe metalero que iba vestido de cuero con su remera? No, todo lo contrario. No tenía ropa, un atuendo negro ni nada. Era un niño que acompañaba a su primo y bueno, y su primo se dio cuenta que tenía cierta curiosidad y así fue como terminamos por primera vez, o sea, mi primer recital de mi vida de metal fue de Arcángel. ¿A dónde? Mira. En el Cine Plaza de Godoy Cruz. Qué bien. Qué bueno. Junto a otras bandas también muy buenas. ¿Año? De la época. ¿Año? Y año 95 más o menos. ¿Y vos te acordás de esa fecha? Sí, eso fue increíble porque eso entró el Rolly en un ataúd. Pero sí, era un sello el ataúd. Siempre el Rolly entraba en el ataúd. La primera vez que lo usamos fue en el Costa Azul. Ajá. Costa Azul, total. Y después hicimos otras entradas con fuego, con un montón de cosas, encapuchado el Rolly. Y bueno, después volvimos a reversionarlo eso, que fue muy gracioso porque... Llevaba el ataúd en el auto, tenía un auto yo arriba con unos portesquí y iba por la calle y se me voló la tapa del ataúd. Y bueno, ahí fue algo muy gracioso, pero bueno, esa entrada fue muy, muy lindo porque fue en un teatro. En un teatro. Claro. Directo para... Claro. Yo me acuerdo haber visto a Arcángel cuando fueron soporte de Alma Fuerte. Claro. En el gimnasio. Exacto. Fue increíble. En la universidad. Claro, en esa vez fue... Estábamos medio... Quedamos, viste, medio el Rol y yo nada más. Sí. Y bueno, empezamos a buscar unos chicos, encontramos y sacamos un disco nuevo, porque eso tocamos todos temas que no los hacemos ahora. Ajá. Claro. Son todos temas que después los siguió tocando el Rolly con Morikendi. Claro. Con Morikendi, claro. Sí, pero sí. los hicimos con Arcángel, el Rolly y yo, y los que estaba el Chino Mendoza, sí. David Gibney y el Lucas Valli. Bien. Y nos hizo el aguante el Toro en la otra viola también. El Toro. Ajá. El grosso del Toro. Que ahora va a estar compartiendo. Exactamente, con siempre. Y Alvear también tiene sus años. Sí, ¿no? Alvear, son dos bandas que marcan y mucho. Alvear este año creo que va a estar cumpliendo 25. Uh-huh. Claro. Y ellos cuando empezó el Toro con los chicos, iba con el Luis y el Flaco Ávila, ensayaban en mi casa. Iban a ensayar a tu casa. Ajá, ya. Claro, ensayaban ellos y después terminaban ellos y seguíamos ensayando nosotros. Se puede decir de que el metal, que Maipú es la cuna del metal mendocino. Y muchos lo dicen, ¿Gutiérrez o Maipú? Gutiérrez. Ah, ver, Maipú departamento, pues tener luz. Gutiérrez o Cansol. Así que bueno. Bueno, a todo esto recibimos un premio por la banda. Claro. La banda que sacó el metal acá, la pionera del metal en Gutiérrez, en Maipú. Exacto, es verdad que tienen ese reconocimiento bien merecido. Exacto. También con lo que el hecho de la fecha de Arcángel y Alvear en un lugar como el Teatro Imperial, que no es la primera vez que van a tocar en el Imperial, y tampoco es la primera vez que va a tocar Alvear, y más en este marco, que era lo que veníamos diciendo al principio, que parece que volvimos a nacer de vuelta cuando se volvieron a abrir los lugares para poder tocar, es doblemente emotivo. O sea, no podría haber sido otra banda que nos fuera a Alvear para compartir esa noche. Sí, exacto. Creo que daría el puntapié inicial para lo que van a ser los festejos a lo largo del año de Arcángel. Exactamente. Conjunto con toques, con esto que se viene del material. Esperemos que no se corte todo esto, que sigamos, podamos seguir haciendo estas cosas, tocando en todos lados, porque el otro día me preguntaban cómo hacían cuando salíamos, y le decíamos los lugares, íbamos con el Rol y ponerle, íbamos a algún bar, algo, y lo mirábamos y decíamos, acá podemos tocar, y le decíamos a la persona, al dueño, che, ¿qué te parece si tocás, si nos dejás tocar? Y así íbamos haciendo lugares con el Rol. Claro. Abriendo puertas. Siempre fue así. Entonces, y bueno, íbamos a un bar, el Maipú, que lo cerraron, que está el Banco Francés ahora. Ajá. Bueno, ahí había un lugar que se llamaba El Oso. Exacto. Y llegábamos y le decíamos, che, queremos tocar acá, ¿qué te parece? Bueno, entrada para vos, para nosotros, y ya, después terminábamos de tocar y decía, ¿cuándo vuelven otra vez? Ya, era tanto la movida que hacía, que les encantaba. Claro. La escena también que se movía, sí. Mucha gente acompañando. Y el Rolly pintado, el Rolly con los flecos, el Rolly... Sí, los flecos característicos. Era increíble. Ahora, bueno, aparte el 9 van a poder mostrar lo que han estado haciendo el año pasado. Porque, a ver, eso es lo bueno, que Arcángel no se quedó con la pandemia. Toda la pandemia tuvimos. Siguieron laburando y, bueno, nuevas incorporaciones. Exacto. Y lo van a poder mostrar. Exacto. Sí, dejó de cantar el hecho. Bueno, y arrancó el Monoco cantando y incorporamos al Marco. Así que, bueno, también un saludo al hecho. Totalmente, un saludo a un gran cantante. Un gran cantante y un amigo de la banda. Exacto. Así que les mando un saludo y que bueno, el 9 van a estar allá, así que seguramente lo van a disfrutar ahí. Va a haber mucha gente. Esta vuelta, se podría decir, o cuando Arcángel dejó de estar en Parate, se produjo a partir del homenaje al Rolly, ¿verdad? De lo del 18, claro. En 2018. Eso fue el 20 de noviembre. Sí. Ahí fue cuando Arcángel vuelve, y es el motivo por el que no vuelve, vuelven a estar en la actividad bien. Sí, eso fue el motivo. Los muchachos dicen, bueno, yo toco para el homenaje, después me voy, me retiro. Y resulta que, bueno, les volví a insistir, y decir, bueno, dale. Ya se equiparon de vuelta, ya nos equipamos todo de vuelta, y compramos cosas, y... equipamos la salita, a jugar de vuelta. Claro, y le digo, y nos juntamos, y es cada vez que nos juntamos a ensayar es algo increíble, porque los comemos unos asados, tomamos unos vinos que que también pasan cosas. Un músico cuando está con el otro músico y empieza a formarse un tema, también hay una comunicación que no se da con las palabras, se da con tu instrumento. Entonces, exactamente. Es una conexión que se aprecia mucho más allá de exacto, de la exacto. Y aparte, hacemos todo todos los temas, hacemos todos los temas unas dos veces y nos ponemos a joder y ahí vamos sacando claro. cosas y que eso es lo que hacíamos siempre con el Rolly. Boludeando, diciéndolo, sí. Ahí vas sacando cosas nuevas y vas haciendo. ¿Y ahí sentiste ahora esa magia que, como decís, que el pasado con el Rolly ahora la podés sentir ¿sí? de vuelta? Sí, sí, lo estamos está haciendo ahí. De vuelta. Lo estamos haciendo de vuelta. Bien, los chicos que completan la formación, decinos el nombre y cuándo entran a Arcángel, o sea, en qué etapa de Arcángel. ¿Cuál de todos los chicos? Los dos chicos que no son chicos, Gustavo no, y... Mis dos compadres. Gustavo entró, él fue uno de los fundadores de la banda, conmigo y el Rolly. Uh-huh. Éramos los tres. Y David está... Él entra más o menos en el 95, que estaba... Había otra banda que se llamaba Laps. Sí. Y ahí, bueno, ahí vienen amigos y bueno, se fueron... Y llegó el Crash. Había otra banda que se llamaba. Estaba el Flaco Ávila, que el Flaco Ávila se fue a tocar con el Toro. Sí. El bajo. El Luis, bueno, se fueron a otro lado. Con el Toro también, los dos ellos. Y el Belga, que está en Estados Unidos, él se vino a tocar con nosotros. De ahí empezamos. De ahí empezamos a hacer. Ahí con él grabamos Ángel Oscuro. ¿Entendés? Sí, sí. Y. De ahí, ¿cómo se llama? Lo conocimos al David Freder, lo conoce Gustavo en los kioscos de Maipú, en las juntadas. ¿Qué edades de ustedes en ese momento? Y teníamos 18, 19 años. Claro. Sí. ¿Entendés? Y estaban con la guitarra todo el día. Uh-huh. ¿Entendés? Y el negro la descosía, bueno, entonces agarró y después el negro nos hacía el bajo. Con Alma Fuerte, cuando tocamos con Logos, tocó el negro Fred, tocaba el bajo. Cuando uh-huh. tocamos en el comedor de la universidad. Y de ahí, bueno, después el vago, el Alejandro decidió dar un paso al costado, bueno, y entra el David a la guitarra. Uh-huh. Y de ahí seguimos bastante tiempo. Grabamos Espíritu. Grabaron dos, eso, Arcángel tiene dos discos claro. grabados. Uno lo grabamos con el Alejandro uh-huh. Jofré, sí. y el otro lo grabamos con David. Uh-huh. Y lo otro que teníamos no lo grabamos nunca, no alcanzamos a grabarlo, que claro. eso ya era, lo hicimos solamente el Rolly y yo. Uh-huh. Sí. Y hubo varios bajistas también. Eso bajista hay que muchísimo. Un montón de bajistas. Bueno, hasta llegar acá, hasta el una señor. Una raza que es difícil, que o abunda o escasea. Exacto. Sí, o abunda o escasea. No, y aparte buscábamos ponerle siempre el vampiro era como un hermano nuestro porque se había criado sí. con nosotros. Pero tenía un rayo muy grande el vampiro, entonces cuando querías acordarte dejaba te decía, tocábamos poner el sa, tocábamos el 9 y te decía, "Mañana no toco." El 9 no toco. ¿Y sabes qué hacíamos? Claro. Así que bueno, así buscábamos ahí nomás, buscábamos otro bajista, lo improvisábamos. Y bueno. Por suerte ahora tienen uno muy responsable acá, el señor. Sí, sí. ¿Cómo te definís, Marco, como bajista? Ah. ¿Y cómo te preparás para el debut? Bien, muy nervioso igual y ansioso. Pero... Bien, qué sé yo, se ha dado algo como lo que está diciendo Hugo, un lindo grupo humano y nada, me siento contenido, apoyado por los muchachos y bueno, que nos damos cuenta que tenemos un objetivo así, en muy corto plazo he podido integrarme, igual ya nos conocíamos, pero por ahí cuando es manos a la obra, viste, juegan otras energías. Juegan otras en energías, medio, claro. Entonces, qué sé yo. Lo bueno es que hemos tenido bastante tiempo. De cada uno, todo. Claro, hemos tenido mucho tiempo para. Es lo que te decía el año pasado. Claro. Que la pandemia, digamos, como que la transformaron en algo positivo. Exacto. Eso es seguimos ensayando, bueno, y le pulimos, bueno, y hasta que ahora hemos llegado a sí, esto que sí, estamos sí. que vamos a hacer ahora el 9. Bien, Nero, ¿y vos hace cuánto no tocabas el bajo? Porque vos estabas tocando la viola, estabas en otra onda, estabas en una sí, onda en acústica. Siempre estoy en muchas ondas. En muchas ondas. Ese es el. ¿Qué sé yo? O sea, por ahí la. No hay una actividad que se vea, ¿viste? Pero uno sigue tocando, qué sé yo, tengo instrumentos. ¿Y con quién tiempo. Te identificás tocando el bajo? Uff, Wow. ¿O con quién sacaste referencia? Bueno, a mí me gusta este estilo de así, esta forma, no sé. Y mira, te puedo traer anécdotas con el Monoco en sexto grado. Pero ahora, claro, porque eso era otro tema que quería comentar. Con el Monoco se conocen como desde que nacieron, claro, más o menos. Entonces se da toda esta cosa. Sería de que bueno, ellos dos se conocen hace mucho tiempo, fueron a ver a Arcángel mucho. Es todo un grupo humano que no puede fallar, porque las emociones que se juegan son muy, claro, importantes. Esa es. Y se hizo rodear, porque lo fui a buscar dos veces y me dice, no, no, no, no puedo, no, no. Ah, bien, bueno, parece que si lo nombrás tres veces aparece. Tenemos al cantante de Arcángel. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola, sí. ¿Cómo te preparás para el 9? Cápsula y cremas. Con el Marcos, acá Figueroa, que está en la mesa, la anécdota mía es muy linda, porque en el año 95 nosotros estábamos cursando séptimo grado. Comienza el año, el año lectivo en marzo, por supuesto. Con Marcos ya veníamos juntos siempre, de tercer grado estábamos juntos. Y tenía la cuestión de que éramos los dos enfermitos del grado. Del grado. Del grado, con la música y las locuras, ¿no? Pero un día, en ese séptimo grado, en ese último grado de la primaria, el Marco vino totalmente loco porque había escuchado a Arcángel. Yo, imagínate, estaba ahí escuchando a un tipo que me hablaba de Arcángel, de un ataúd que él mismo llevó, que él también se copó, él siendo un niño, año 95, en su primer toque. Está la foto, que pronto la van a ver todos en el metraje de Arcángel, que sale él con su primo, mi maestro, el señor Willy Amador de los Valles Fértiles. Salen los dos juntos y él con una cara de niño llevando el ataúd. O sea, para, imagínense el ejemplo, o sea, o la imagen más que nada, de su primer toque llevando un ataúd en el Teatro Plaza. Toda esa experiencia fue que después me la cuenta a mí. Yo ya venía con la música pesada, rock más que nada, y él me lo cuenta, yo lo miro y le digo, están locos. Cuando se hicieron las reuniones de viaje de egresado, que eran, no íbamos con el guardapolvo, estábamos corriendo por toda la canchita de ahí, de la cancha de básquet de la escuela. Él estaba el primo, el culpable de todo esto, el Willy. Y Willy llevaba una guitarra, porque hacía serenatas. Si no estás escuchando, es verdad eso. Y en la guitarra frecuentaba otros valles fértiles. Claro, y en esa serenata se transformaron en una canción que era Ángel Oscuro, ¿te acordás? Claro. Y tocaba Ángel Oscuro, y el Marco me decía, esto es de Arcángel. Yo decía, ajá, qué onda. Pero claro, de Arcángel, yo siendo chiquito, veía en el diario que aparecían unos tipos con cara de loco, que acá está uno. Salíamos todo el tiempo en el diario. Perdón. Entonces, por una cosa o por otra. Claro, entonces yo lo veía en el diario. En el diario aparecía Arcángel. En el diario, en la parte de espectáculo, aparecía Arcángel. Y el Marco me hablaba de Arcángel. De Arcángel esto, de Arcángel lo otro. Y eso fue en el año 95. En el 96 al Marco lo pierdo, porque nos separamos, porque entramos cada uno a una secundaria diferente. Pero al año nos volvemos a encontrar, porque este sujeto me decía Monoco. Así va la historia en la primaria. Y yo dije, por fin no me van a decir más Monoco, porque entro a un nuevo lugar, no me van a decir más Monoco. En una secundaria, pero me encuentro con un vecino de él, el chino, ¿no te acordás vos? Que ahora está en la cárcel, creo, no sé qué onda. El chino compartió conmigo el primer año, y me decían, a vos te dicen Monoco, y volvió el Monoco. Pero me encuentro al Marco en un toque con su banda Pesada Intervención, ahí a los dos años casi, y se vino todo un desastre en la cabeza mía diciendo, oh, pará. ¿Qué pasó? Y de Arcángel esto, de Arcángel lo otro, de Arcángel en un cassette. De Arcángel había que cuidar el cassette, porque el cassette era lo único que había. Entonces de ahí él viene, y se merece muchísimo, justamente creo, esta inclusión en la banda, de mi punto de vista, ¿no? Marcos cantaba en Pesada Intervención, después tocaste el bajo, creo, ¿no? Que hubo como un acercamiento al bajo. Ahí uno... sí, y yo estaba con la voz, o sea, estaba paralelamente intentando cantar. Pero de Arcángel siempre fue eso, o sea, fue el mito. En el marco de esto, Misfits, cuando... no. Mystic, perdón. No, Mystic viene después, no tiene nada que ver ahí. Pero también estuvo Rolly, también metido en el primer recital acá en el sitio, acá unos metros acá de el sitio. Cuando tocamos, yo recuerdo siempre ese momento porque... Claro, Morikendi era. Tocamos con Morikendi, claro, ya estaba Morikendi. Eso fue al principio del 2000. Cuando tocamos en ese recital con Morikendi, nosotros abrimos, por supuesto, con Mystic. El Marco estaba tocando el bajo y yo estaba cantando en Mystic, con otros integrantes. Como volátiles. Hoy. ¿Qué pasó? El Ronnie me agarra y me lleva al el famoso sitio que tenía un patio enorme, Pero yo nunca le dije nada, ni hola, ni nada. Pero me agarró y me dijo, vení, quiero hablar con vos. Nos fuimos al fondo y ahí me dijo, ¿estás nervioso?, me dice. Y digo, no estoy nervioso. Y me dio un par de consejos, que yo siempre los recuerdo, son muy personales, pero me abrazó esa situación. Y ahora la cosa es que yo estoy cantando, o sea, estoy en su posición. Es muy raro todo. Eso es un honor. Iba a consultar, porque vos te metiste solo en este brete, vos no ibas a hablar. No, yo me metí porque están hablando con... Me tuve que meter. ¿Cómo es para vos? No, suelta el micrófono. Me tengo que ir. ¿Cómo es para vos en este momento, claro, estar cantando? Porque lo complejo de Arcángel acá es que por la figura que representa el Rolly, ese es el puesto complicado a cubrir. Obvio. A la hora de poder seguir adelante con la banda. 30 años de Arcángel. La situación arriba mío es pesada, es heavy metal. Y yo, mis puntos de vista, también lo hablaba justamente ayer, y le mando un saludo muy grande a Zulema Guardia, que ayer estuve con ella justamente charlando unas horas bastante largas. Estuve enfrente de la esposa de Rolly, ¿no? En el lugar donde están las fotos de Rolly, en todo, en la casa, en su living ahí, con sus hijos también. Y mi situación, a ver, le contaba algo a ella y lo hago público ahora. En una época del 2000, no recuerdo bien ahora si es 2006 creo que es, Rolly ya no estaba con Morikendi, pero sí estaba el proyecto 6 de Basto. Con 6 de Basto cantaban canciones de Morikendi, rozaban por ahí, creo, por ahí un Dark Angel, pero siempre recordaba que yo le gritaba lobo o vampiro siempre al Rolly. Y Rolly siempre no me daba bola al principio cuando yo gritaba mientras estaba tocando, y después me decía lobo. Y siempre yo estuve de otro lado, creo. No estuve en la misma sintonía con las cosas épicas, conceptuales que él decía. Que te acuerdas que estuvo el boom del principio del 2000 con la música power metal y todo eso. No me acuerdo, culpa tuya también tiene que ver todo esto. Pero el Rolly siempre estuvo en esa posición. Yo era de otra raza, diferente a la de él. Entonces, nunca estuve en esa posición que, por ejemplo, juntándome ahora ya 2 años en esta familia de Arcángel, porque son muchos, no el Lugo es ahí el papá, digamos, el que está en la cabeza, y esta manada, ¿me entendés? Entonces sí. Yo no soy parte de una manada, pero entro como cualquier otro que conoce a Lugo, a Valeria también, que está acá en la radio, que es parte también de Arcángel. Y cuando vos entras ahí, te das cuenta que es otra manada. Me refiero a los lobos, ¿ok? Entonces, justamente cuando se me da esta oportunidad, que ya el Lugo me lo había comentado hace cuánto, 3 años, de poder hacer esto, y 2 años que yo le dije que no, y quizás que sí, que quería tocar el bajo. El tocar el bajo fue justamente para que la banda avance, y cantar también, por supuesto. Está Lechu, está Diego Arias, que hizo un gran trabajo, pero cuando... O sea, no soy el único que se hizo rogar. No, más que nada la idea mía siempre fue que el proyecto metía miedo entonces tocar el Arcángel, o sea, decir, che, venía el Arcángel, ay no, sí, mirá, el monoco donde cada recitando me lo encontraba, le decía, monoco, sí, quiero hacer algo con vos. Sí, sí. Y me decía, no sé. Sí. Mira, ¿sabés cuándo empezó? Hicieron el recital a beneficio del pájaro. Sí, sí, pájaro metálico. Pájaro metálico, ¿te acuerdas de esa noche? Estuve con vos antes de ir. Esa noche, en vez de estar ahí adentro, estuve con el monillo, estuve en una esquina ahí en Bermejo, estuvimos hablando. Varias horas. ¿Y hablando? ¿Qué pasó? Monoco no entró ahí, pero la situación mía personal ahora, actual, con la pregunta que vos haces, es que yo estoy tan emocionado y tan contento de que esto funcione para todo el mundo y que Arcángel tenga la posición que tiene que tener, así como tu papá, que está con Perro Negro, Metal Azul. Marcaron justamente el comienzo de los 80 en la línea de tiempo de Mendoza. Yo creo que Arcángel tiene que tener justamente esa posición. Entonces yo estoy entrando acá primero porque amo esto, amo el metal clásico, metal, ¿cómo se podría decir? A ver, metal heavy tradicional, sí. Y amo eso, y justamente también la historia. Entonces yo no le puedo decir que no a esto como cantante, porque eso es lo que yo hago, no toco el bajo, yo soy cantante. Claro, exacto. ¿Entienden? Entonces, en un primer momento te tiraste al bajo como diciendo, bueno, hay que hacerlo. Colaboro, pero estoy acá desde este lado, no en el puesto complicado. Claro. Lo hizo muy bien el Lechu. Y era entendible también que fuera el Lechu, porque todos lo conocemos, sí, es muy amigo, todo, y se vio bien. Muy bien. Podemos recordar. Fue increíble lo del Lechu. Lo del Lechu fue increíble porque en los ensayos, ¿te acordás? Estuvo su tiempo, porque lleva su forma de cantar Rolly. como también la tengo yo ahora actualmente, ojo, todavía sigo ahí intentando meter... Como aprender las letras, que exacto, no son simples. No son simples, toda no, la mitología no, son está son muy complicadas. Son muy complicadas. El Lecho hizo un gran trabajo en ese aspecto y cuando fuimos a tocar en el homenaje, el loco se desprendió de una manera increíble con la gente, eso fue muy bien recibido y todo eso, y la pasamos todos bien. Hasta el toque último que tuvimos, que fue el año pasado, en, ¿cuándo fue? En febrero, creo, ¿no, Hugo? Exactamente. Y a diferencia ahora de eso, yo creo que tengo otra personalidad. Entonces, el Marcos me ha dicho que él ya sabe lo que yo quiero hacer con la voz, por ejemplo. Él me saca la ficha en eso. Mi intención es darle el toque mío, pero con todo el honor, todo el respeto que le tengo a Rolly, de a mi manera, ¿sí? De un colega a otro colega, que para mí, eso lo hemos nombrado siempre, no se fue, está en el espíritu todavía con nosotros. Bien. Y que eso es lo rico, ¿no? De poder compartir ahora con esta con nuevos integrantes y todo. Claro, sigue, ¿no? Me gusta esta cosa de son nuevos integrantes, pero no son desconocidos. A ver, sí. No porque Darkángel sea parte de los lugares que transitamos o podemos ir a verlos en vivo, no tenemos que olvidarnos de esto importante. ¿A dónde quiero ir? Para no irme al carajo con el concepto. ¿Cuántas veces nos pasó que nuestra banda favorita dejaba de tener su cantante? Y a la hora de que llegara un nuevo cantante o un nuevo integrante, uno lo miraba de costado, diciendo, a ver si cubre las expectativas que estamos... A eso voy con la cuestión difícil. Yo, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de estar con los Lobos ahí en el homenaje, fue interesante esa, me pareció muy inteligente el hecho de ponerlo al Lecho, que era un personaje querible de inmediato. No sé si hubiese aparecido un pibito que nadie conocía, que venía a cantar canciones del Rolly. Sí, podría sí. Haber despertado algunas cosas. Y el hecho de que de todas formas despertás críticas por todos lados. Ah, siempre. Por buenas y malas y va en todos lados te encontrás. Es así. ¿Entendés? Esto si no sería una banda si no tenés todos esos quilombos que tenés ahí. Bueno, contanos entonces para terminar, inviten a la gente, quedan pocas entradas. Sí, quedan muy pocas entradas. Para estos festejos de los 30 años de Arcángel. No se lo pierdan. Quedan pocas entradas y lo que les vamos a ofrecer es algo muy lindo. Así que todo lo que ha hecho este chico Monoco es algo increíble. Así que los esperamos a todos. En un teatro, aparte. En un teatro. O sea, así que favorable. Va a ser muy lindo, van a tener sorpresa. 200 pesos en la entrada, 200 pesos, o sea, de un regalo. Re bien, un regalo. Excelente, en el Teatro Imperial. Ahí fue la primera vez que vi a Morikendi y fue la primera vez que me percaté de ese personaje que venía encapuchado con un fuego en la mano, se subió al escenario. Y dije, qué loco que está, qué genio. Lo amé. Sí. Porque nadie hacía de esa teatralidad y creo que eso está genial. El Rolly siempre tenía esa cosa que iba mirando hacia siempre más adelante de todos. Sí, que es como atraer un poco más. Exacto. Pero bueno, ahora esa tenemos... la escenografía que hacía. Exacto. El show completo, puesto digamos, en escena. Todo. El show completo, vamos a tener dos bandas que llevan la bandera de el heavy metal mendocino, así que será una noche muy para ponerse a llorar, emocionarse y cabecear, loco, porque acá nos gusta el heavy metal y a eso vamos a ir. Viernes 9 de abril, Alvear Oeste, Darkángel festejando sus 30 años en el Teatro Imperial. Para las entradas se comunican con las bandas, apúrense, no quedan muchas, acuérdense que estamos en pandemia y que hay limitaciones. Y hay que ser puntuales. Hay que ser muy puntuales. Hay que ser puntuales también. 21:30, así que ponele que se atrase un toque y cuarto, sí. Pero no más de eso porque es un teatro, acuérdense, no va a pasar eso. Así que traten de estar puntual. Para que no se pierdan nada del show. Exacto. Alvear Oeste y cierra Darkángel. Alvear Oeste arranca y cierra Darkángel. Perfecto. Con los nuevos integrantes. Con los nuevos integrantes. Bien, última mía. Nos vamos a encontrar con clásicos, musicalmente nos vamos a encontrar con la esencia de Darkángel. Exactamente, todos los clásicos. Bien, bueno, les agradecemos que muchas gracias por el espacio y bueno, como siempre. Es muy lindo recordar anécdotas de al aire o fuera del aire. Exactamente. Ya son muy de agradecido. La casa, Iván. Ya son de la casa, ya Hugo, Valeria, el Marco, son parte. Los esperamos a todos. Como ya saben, el ángel sigue vivo. Gracias.